When I was a young boy. Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Primera edición de la semana. Ya estamos aquí, ya estamos en Antequera Suda. Ya estamos en Tiempo de Deportes de Radio Torcal y ya hay nuevo entrenador para el Antequera Club de Fútbol y de cara a la temporada 2010-2011. Antolín Gonzalo Martín ya es el nuevo entrenador para la primera plantilla de nuestro Antequera. Join the Black Parade. Pues así es, señores, ya hay nuevo entrenador para el primer conjunto, la primera plantilla de nuestro Antequera Club de Fútbol. Antolín Gonzalo Martín ha sido el elegido para llevar las riendas en el cuerpo técnico del equipo de José Luis Morilla para la campaña 2010-2011. Pero la gesta del fin de semana hay que buscarla en nuestro mágico Argüelles y por unos chicos que se han salido durante todo ese sector del Campeonato de España de balonmano infantil, los chicos de Paco Soto que se han metido con todo merecimiento entre uno de los 8 mejores conjuntos de nuestro país. Noticias también buenas en nuestro atletismo. Tanto Lian Gojares como Carlos Sierra se protagonizan dos de las dos noticias. A que tampoco le viene a la zaga Carlos Meseguer, que fue el otro representante del Club de Atletismo Gediza en esa carrera de Huetortájar conocida como la carrera del espárrago. Bueno, y parece ser, lo comentábamos en otra edición de Antequera Suda la semana pasada, que se ha solucionado el conflicto que desunía a el Patronato Deportivo Municipal y a los colegiados, los trencillas de nuestro fútbol local, el fútbol sala y el fútbol 7. Ya han cobrado esos dineritos que se les debían, están al día y ahora ya lo que queda es seguir silbando. Antequera Suda, de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde en Radio Torcal y todos los lunes a partir de las 9:15 de la noche en Teleantequera Digital. Todos los días online en radiotorcal.com. Busca todo lo relacionado con bricolaje, ferretería, jardinería. No dé más vueltas. Abre sus puertas Malagueños, donde encontrará los mejores artículos y herramientas que usted necesita y al mejor precio. Y para que usted realice sus tareas con la mayor seguridad, Malagueños le ofrece también los artículos que necesita para su protección. Visítenos, nos encontramos en Antequera, calle Cantareros, junto a Electricidad Linde. Acueslava Centro Deportivo y Spa te ofrece todo lo necesario para tu puesta a punto. Piscina climatizada, gym, sala cardiovascular, clases colectivas, spinning, pilates, aeróbic y defensa personal. Relájate en nuestro amplio spa con piscina de hidroterapia, baño turco, sauna y pozo de agua fría. No te lo pienses más, invierte en tu salud. Acueslava Centro Deportivo y Spa, teléfono 952-84-6782. Para hacer un deporte Lo principal es el deseo. Las ganas de superarse. El resto lo ponemos nosotros. En Antequera, Base Deportes Tránsito. Bienvenidos a Base. En Radio Torcal, Antequera Suda. Pues sí, señor, esto es Antequera Suda y esto es Radio Torcal, esto es el 107.7 de la FM y esto es la radio municipal de la ciudad. Y cómo no, también en internet, en www.radiotorcal.com. Señores, la noticia de la jornada saltaba pues apenas llegábamos al mediodía de hoy, el lunes 24 de mayo de 2010. El Antequera Club de Fútbol, por mediación de su asesor a la presidencia, Carlos Calderón, ya se ha decidido. Antolín Gonzalo Martín es desde hoy el nuevo entrenador de la primera plantilla del Antequera Club de Fútbol y para la campaña 2010-2011. Les hago una breve reseña de lo que hemos podido averiguar aquí acerca de este exfutbolista. Un exfutbolista nacido un 11 de abril de 1973, como consecuencia 37 añitos, en la Puebla de Sanabria, en la localidad zamorana. Se ha comprometido esta mañana con el Antequera Club de Fútbol por esta temporada. Carlos Calderón, el asesor del presidente antequeranista, cerró el acuerdo durante, como decimos, esta mañana. Y desde ya Antolín comienza a trabajar codo con codo con Carlos Calderón con el fin de darle forma a la plantilla de la próxima temporada. Gonzalo posee experiencia en entrenar a clubes de segunda división B e incluso atesora un ascenso a esta categoría al conseguirlo con el Guijuelo salmantino. Antolín comenzó su periplo de entrenador en las categorías inferiores del Salamanca, saltando al Guijuelo, donde permaneció durante tres temporadas. A ver, que me he perdido aquí. De ahí, del Guijuelo a la Gimnástica Segoviana en la campaña 2006-2007. Y en la única experiencia que posee de estar al frente de un conjunto andaluz, pues hay que remontarse a la temporada 2007-2008, donde estuvo en el banquillo de la Unión Deportiva Marbella. Del conjunto marbellí salió en el curso liguero 2008-2009 para entrenar al Móstoles, que no fue solo, y ahora les cuento. Y su última aparición en los banquillos la tenemos que buscar en el Huracán Z, conjunto de la tercera división castellano-leonesa, en esta recién finalizada temporada y donde ha finalizado quinto clasificado de esa tercera división castellano-leonesa. Pues les tengo que decir que al igual que ha sonado para el Antequera Club de Fútbol, cosa que ya adelantábamos en una de nuestras ediciones de Antequera Suda, lo ha hecho para engrosar las filas del San Roque de Lepe, un conjunto muy conocido por estos lares al estar muy relacionado con el actual asesor a la presidencia de este Antequera Club de Fútbol, Carlos Calderón. Y fíjense, les decía que en el Móstoles no estuvo solo porque la familia Gonzalo Martín no se termina con Antolín. Y parece un pareado, ¿eh? En lo que al fútbol se refiere, evidentemente, su hermano Eugenio ha sido preparador físico en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y acompañó a su hermano hasta el Móstoles, donde formaron un tándem en el primer equipo madrileño. Antolín a cargo del primer equipo y Eugenio en la parcela física. El nuevo entrenador de nuestro conjunto es un estudioso del fútbol y cuenta con diferentes apariciones en prestigiosas revistas del balompié, tanto de fútbol teórico como de preparación física. Desde luego, desde aquí, no solo queda desearle toda la suerte del mundo al nuevo entrenador y que trabaje codo con codo, como decimos, con Carlos Calderón, para intentar conformar una plantilla, un primer equipo de nuestro Antequera que siga ilusionando a la gente, al aficionado, que no se vayan, sino que puedan ir bastante más gente, mucha más gente a nuestro nuevo El Molí. Será señal de que por lo menos se disfruta viendo un buen espectáculo futbolístico. Vamos a charlar un poquito sobre este particular, sobre qué le parece, qué opina nuestro compañero, nuestro colaborador habitual David Sierras acerca de este nuevo ya entrenador de nuestro Antequera Club de Fútbol. Like you do it, like you fly, like you do it, like a woman. Fly, like you do it, like you high, like you do it, like you try, like you do it, like a woman. Bueno, señores, pues continuamos en esta primera edición de la semana de Antequera Suda. Y ya lo hemos comentado, ya les he hecho una breve reseña de lo que hemos podido nosotros averiguar respecto a ese nuevo entrenador del Antequera Club de Fútbol. Y vamos a contrastar esa opinión con la que le merece a nuestro comentarista habitual, nuestro colaborador habitual, David Sierra. David, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Pues coméntame, ya saltó la noticia, ya por lo menos, y mira, no creo yo que sea mala, porque si hubiésemos anunciado un jugador, pues tampoco habría que valorarlo, evidentemente, pero lo que a mí me parece y me merece mejor la pena es que se ha contratado lo que primero debe de contratarse en un equipo de fútbol, un entrenador, ¿no? Sí, bueno, la semana pasada ya echamos en falta esa poca actividad o casi nula actividad del seno de la directiva delante del club de fútbol. Pero bueno, parece que ya se empieza a pensar la temporada que viene y se empieza por donde se va a empezar, pues el que debe construir el equipo, ya que él contará durante toda la temporada con los 11 titulares y el resto de jugadores para formar parte de la idea que este año de nuevo es estar arriba. Bueno, pues este hombre es Antolín, que tiene, ya lo hemos dicho, le hemos hecho la breve reseña, que tiene un hermano que es preparador físico, que estuvo en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y que formaron tándem los dos hermanos Gonzalo Martín en ese Móstoles, que hizo buena campaña también. Bueno, un teórico del fútbol, un hombre que también se ha visto publicadas algunas de sus teorías sobre el fútbol en diversas revistas especializadas del sector. Y bueno, vamos a ver cómo se adapta a este Antequera Club de Fútbol, ¿no? Sí, bueno, partidario o no, los aficionados del Antequera Club de Fútbol, también debemos ser realistas y pensar que entrenadores de la talla de, por ejemplo, José Carlos Tello, con el que se consiguió el ascenso, han jugado un entrenador lejano de esos conceptos teóricos, de ese nivel táctico que quizás pueda imprimir en este caso Antonio Gonzalo. Quizá la tercera división exija un juego más práctico, un nivel de actividad más física, más basado en lo que es meramente el juego. Bueno, y de la plantilla que podemos hablar, porque a esta hora hay cero fichas en el Antequera Club de Fútbol y muchos de los jugadores, por ejemplo, Chenchu, sé yo que está más cerca de otras localidades malagueñas que del Antequera, pero evidentemente ya contando con un entrenador, los Luija, incluso los Lorenzo Zúñiga, incluso Francis Flores, pues tendrán que ponerse y por lo menos contactar y entablar conversación con el entrenador, ¿no? Sí, parte de la base del Antequera Club de Fútbol de cinco temporadas atrás está alejándose, el caso de Pepe que ya se fue, Chenchu, que está en una situación bastante difícil, pero bueno, esa hay otra parte también, otro grueso del vestuario, como en el caso de Francis Flores, Ruiz, Zúñiga, un año más de contrato, están pendientes de una reunión, en este caso ya ha llegado el entrenador, creemos que sea fructífera esa reunión y que por supuesto el proyecto sea apetecible como para que estos jugadores de calidad, de contrastada experiencia y necesarios en el vestuario se queden en el Antequera. Ya ha dicho el presidente José Luis Morilla que incluso puede hacer un esfuerzo este Antequera Club de Fútbol 2010-2011 en pagar dos o tres fichas hasta de 1.500 euros, y yo pienso que la carencia que ha denotado este Antequera Club de Fútbol en las últimas dos temporadas ha sido un killer del área, un hombre que te garantice 15-20 goles y eso sí que vale 1.500 euros, ¿no? Hombre, sinceramente pienso que de nuevo nos encontramos ante otra disyuntiva, otro problema que no tiene por qué estar ligado con la situación económica. Hay delanteros del mismo grupo noveno que han presentado esta temporada, la temporada pasada, incluso a lo largo de muchísimas temporadas están presentando números de infarto, con una gran nivel de asistencia, un gran nivel de gol, y apenas ha costado ese traspaso una cantidad excesiva al club en el que ha llegado. Te hablo, por ejemplo, en el caso del Motril con Manrique, llegó de la Balona. Te hablo en el caso de Ronda con Murcia, son jugadores jóvenes en proyección que llegan a un club para saltar la vista. Tampoco es necesario tirar la casa por la ventana, así que yo personalmente no soy partícipe de invertir una cantidad enorme en un solo jugador cuando va a repartirlo en dos o tres de quizás menos experiencia, pero con muchas más ganas. Bueno, yo me refería a eso de killer del área, un hombre que garantice goles. Y seguimos hablando de este entrenador nuevo ya del Antequera Club de Fútbol, Antolín Gonzalo Martín, que casi toda su vida en los banquillos futbolísticos ha estado en la zona de Castilla-León, incluso en la zona central de nuestro país, en Madrid. Evidentemente también tendrá jugadores de su confianza y no sé yo las conversaciones dónde andarán, porque querrá traérselos para Antequera, ¿no? Sí, bueno, también ha llegado a mi oídas que es un gran conocedor del fútbol andaluz, también conoce cierto tanteo de jugadores por lo que es la zona malagueña, pasó por el Marbella por segunda vez, también eso arrastra experiencia, pero bueno, también hay que hacer la lectura positiva, entrenador nuevo, un hombre con experiencia en el mundo del fútbol, un hombre con experiencia en los banquillos, que también es muy importante, independientemente de donde se practique, esa capacidad de entrenar. Pero bueno, también la lectura en parte negativa, hay que decirlo, que no es un hombre directo de la zona, se estaba tanteando el entrenador de la Laurino, dijo que no en principio, se tanteó incluso de oída, surgió la idea de traer a Rafa Gil, dependiendo de lo que hiciera el primer equipo, y ahora en este caso también se planteó la posibilidad de entrenador del Palo, que podía estar más cerca después de su eliminación, pero bueno, al final ya salió la noticia y Antolín Gonzalo es el nuevo técnico. Bueno, pues también se nota ahí la mano de Carlos Calderón, porque también sonaba, y mucho, al igual que lo ha hecho para nuestro Antequera Club de Fútbol, que se ha visto hecho realidad con la firma de Antolín Gonzalo, sonaba para el San Roque del Epe. Sí, la verdad que se está notando el trabajo del asesor deportivo, sabemos su notable influencia con Antequera, ya que ha firmado como nuevo asesor, sabemos también el peso que tiene con el San Roque del Epe, y ahí la comunicación, por así decirlo, entre ambos clubes, en el caso de Saúl, de Erquini, y en este caso de Antolín. Eso sí que sería una muy buena opción, Carlos Calderón con esa mano izquierda que parece que maneja bastante bien. Hombre, que el San Roque del Epe, que está en la segunda división B, que nos deje aquí una temporadita, ¿no? Tú lo verías con buenos ojos, ¿no? ¿Cómo que no? Un jugador que la segunda vuelta, el chaval la vio de la grada, gran parte de esa segunda vuelta, y cuando salió fue titular indiscutible, aún a día de hoy yo me pregunto por qué ese jugador no ha tenido todos los minutos posibles a disfrutar, y no solo los que en este caso Oscar Mena, que era el entrenador, le ha concedido. Bueno, pues vamos a ver, ya tenemos la cabeza visible de ese nuevo cuerpo técnico de nuestro Antequera Club de Fútbol en la persona de Antolín Gonzalo Martín, y vamos a ver si entre él y el asesor a la presidencia, Carlos Calderón, consiguen hacer un equipo mínimamente competitivo y de garantía. Hombre, para no voy a decir que vamos a ascender este año, porque ya lo hemos comentado que hemos tardado 27 en recuperar la categoría y no vamos a ponernos nerviosos a esta altura, pero por lo menos para ir al Maulí a disfrutar, ¿no? Sí, eso creo que es lo más importante, y ya dio una muestra, una lección increíble en este tramo final de temporada, donde apenas chavales que se están jugando el ascenso con el juvenil han hecho disfrutar a la Antequera de tercera división, y que tenía la expectativa muy, muy, muy alta en comparación al principio de temporada. Y vamos a ver si esa comunión con la grada de los últimos partidos no se pierde, no es flor de un día, y se sigue con ese apoyo del aficionado al fútbol en nuestra ciudad. David Sierra, muchísimas gracias, como siempre, y seguimos en contacto. Vamos a ver qué nos depara esta semanita en cuestión de fichaje en este Antequera. Un saludo, compañero. Un saludo, Paco. Escucha de lunes a viernes y de 8:30 a 9:00 p.m. el programa deportivo Antequera Suda. Lo sabrás todo del deporte antequerano. Radio Torcal, 107.7 de la FM. Presenta y dirige Paco Peramos. El teléfono de Radio Torcal es 952-84-5101. Llámanos. Visita nuestra web, radiotorcal.com. Pues ahí han tenido la opinión que le merece a nuestro compañero comentarista habitual aquí en Radio Torcal, David Sierra, acerca de ese fichaje, del nuevo entrenador de nuestro Antequera Club de Fútbol, Antolín Gonzalo. Pero la gesta de la jornada, la gesta del fin de semana, la tenemos que buscar en nuestro mágico Argüelles. La gesta de la semana la han protagonizado los chicos de Paco Soto. Se han metido con merecimiento propio en el campeonato, en la finalísima del campeonato de España de balonmano, perdón, a nivel en su categoría, en la categoría de infantiles. Y se han metido con merecimiento propio, les digo yo, voy a tener que beber un poquito de agua. Ay, que me había dado el gallillo, ustedes perdonen. Pues tres partidos han tenido que disputar los chicos de Paco Soto y prácticamente sin sorpresa. Y fíjense qué resultados han cosechado estos de los balonmanos Antequera infantil. En su primer enfrentamiento, que les deparaba el sorteo y su rival era el San Agustín de Ceuta, el resultado fue 43 para los de Soto, 16 para los ceutís. En la segunda jornada, también otro marcador espectacular, 39 para los de Soto, 23 para los del Gimnástico de Melilla. Y como se preveía en un principio, el partido del cual iba a salir el que se iba a meter entre los ocho primeros clasificados, los ocho mejores equipos del balonmano infantil de nuestro país, iba a estar en ese domingo por la mañana, ayer a partir de las 12:15, nuestro mágico Argüelles. Y al final los chicos de Paco Soto, 33, vencieron a 24 al balonmano Elche Picolino. Les tengo que decir que nuestra ciudad, la ciudad del Torcal, lo que es lo mismo, Antequera, ha pujado para albergar la fase final de este campeonato, cuya sede se va a conocer en los próximos días. Lo que sí se conoce ya, la sede donde se va a disputar otro de los campeonatos de España, otra de las citas con los ocho mejores conjuntos de nuestro balonmano, en este caso en categoría juvenil, los chicos de Antonio Ortiz, que se van a desplazar hasta Ciudad Real, donde en el Quijote Arena, nunca mejor ese pabellón Quijote Arena para albergar esa finalísima del Campeonato de España de balonmano juvenil, se va a llevar a cabo esa disputa. Y tenemos un enviado especial, nuestro compañero, amigo y hermano, en los comentarios desde la Liga Asobal, en nuestro pabellón y también en algunos desplazamientos. Paco Villalón va a estar con los chicos de Antonio Ortiz allí en el Quijote Arena, en Ciudad Real. Y en el nuevo foro, inaugurado hace escasa fecha y que ya tiene casi 12 personas registradas, que es condición sine qua non, hay que registrarse evidentemente para participar, ahí va a vertir Paco Villalón, nuestro compañero, todo lo que se vaya sucediendo en ese Quijote Arena. Van ustedes a poder estar informados, como se merecen, en ese nuevo foro, antequerasuda.forosactivos.com. Ahí pueden ustedes entrar, pueden ver lo que vierten los miembros registrados, y si quieren ustedes participar, tienen que registrarse. Ahí van a poder estar informados, como les digo, de la finalísima del Campeonato de España de balonmano juvenil. Vamos ya. Bueno, no, le voy a leer otra noticia antes de cerrar el capítulo del balonmano. Y es que la Liga Asobal ha preparado unas jornadas económicas deportivas. Y dice la nota oficial, y me parece bien y por eso lo saco a colación, porque estamos en unos tiempos, madre mía, cómo están los tiempos para sacar adelante proyectos deportivos. Producto de su inquietud y firme determinación de poner a disposición de sus clubes todas las herramientas posibles para aunar y sumar esfuerzos en el campo de la gestión, la Asociación de Clubes de Balonmano, lo que es lo mismo, la Asobal, ha convocado a sus integrantes a la jornada informativa y consultiva denominada Buenas Prácticas de Gestión Económico-Deportiva. Y no me dirán que no viene al pelo en estas fechas. En esta jornada, que se celebrará en las instalaciones de Asobal el próximo 3 de junio, durante todo el día, actuarán como ponentes el doctor Jordi Martí Pi de la Serra, jefe de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona, y el señor Salvador Guchens, socio director de Advera Partners, una empresa que se dedica a este campo. Ambos ponentes estarán a disposición de presidentes, gerentes y responsables de las parcelas económicas de los distintos clubes para resolver todas sus inquietudes y dudas, al margen de desarrollar y debatir un temario compuesto por los siguientes capítulos: generalización y entreno económico-deportivo, gestión económica y recursos, planificación y gestión presupuestaria, función de ventas, pérdidas, ganancias, endeudamiento y amortización, y manual de buenas prácticas. Este debería de ser el primer capítulo. Toda esta información será sin duda de gran utilidad para los máximos gestores del balonmano profesional español, integrantes de esa asociación de clubes de balonmano que se denomina Asobal. Sin lugar a duda, tiene que estar representado en esta reunión, en la sede de Asobal, nuestro balonmano Antequera 2010, que imagino que estará representado y sacará buen provecho de lo que allí se vierta. Vamos ya con noticias de polideportivo, vamos con el atletismo y con una noticia que también nos toca de cerca. La UMA premió a nuestro deporte a nivel municipal en su última gala. ¡Vamos con ello! Busca todo lo relacionado con bricolaje, ferretería, jardinería. No dé más vueltas. Abre sus puertas malagueños, donde encontrará los mejores artículos y herramientas que usted necesita y al mejor precio. y para que usted realice sus tareas con la mayor seguridad, Malagueños le ofrece también los artículos que necesita para su protección. Visítenos, nos encontramos en Antequera, calle Cantareros, junto a Electricidad Linde. Pues efectivamente, vamos con el polideportivo, vamos con el atletismo, porque nuestro Lian Ojares se ha subido otra vez a lo más alto del podio, ¿no? A lo que nos tiene acostumbrado. El pasado sábado, a partir de las 7:30, se disputó en la localidad granadina de Guatortájar una nueva edición de la carrera del espárrago, y fíjense, 590 participantes en liza, entre ellos dos atletas del Club de Atletismo Gediza de nuestra ciudad, Carlos Meseguer y Lian Ojares. Meseguer invirtió un tiempo de 44 minutos y 3 segundos en completar los poco más de 10 kilómetros del circuito. En el caso de Lian, este volvió a demostrar su hegemonía en la categoría de Master 60, subiéndose a lo más alto del podio con un tiempo de 38 minutos 42 segundos. Y otra noticia, y esta que le tiene que haber llenado de alegría a nuestro Carlos Sierras Bailén, el atleta antequerano del Club Gediza, consiguió el domingo, y fíjense, no cerquita de aquí, en la Maratón de Copenhague, rebajar en más de 3 minutos su mejor marca personal en la distancia, hasta llevarla hasta esta cifra, 2 horas 46 minutos y 16 segundos, tras un paso por la media maratón de 1 hora 21 minutos 24 segundos. El del Gediza finalizó, y ahora sí que viene lo que yo resaltaría de esta noticia, más de 15.000 participantes, y nuestro Carlos Sierra, que finaliza en la posición número 40. Si no me salen mal las cuentas, 14.960 personas detrás de nuestro Carlos Sierra. Ahí es nada. Pues y además siendo el 14º de su clasificación, la clasificación de Master 35. Magnífica la prestación de Carlos Sierra, que partía hacia tierras nórdicas, eso sí, con cierta incertidumbre ante los test que había realizado las semanas previas sobre 30 kilómetros y que no le resultaron del todo satisfactorias. Sin embargo, el día de la prueba dio lo mejor de sí mismo y consiguió uno de sus objetivos de la temporada, bajar de 2 horas y 50 minutos en la maratón. Acueslava Centro Deportivo y Spa te ofrece todo lo necesario para tu puesta a punto. Piscina climatizada, gym, sala cardiovascular, clases colectivas, spinning, pilates, aeróbic y defensa personal. Relájate en nuestro amplio spa con piscina de hidroterapia, baño turco, sauna y pozo de agua fría. No te lo pienses más, invierte en tu salud. Acueslava Centro Deportivo y Spa, teléfono 952-84-6782. Bien, señores, y ya finalizamos esta primera edición de la semana de Antequera Suda, el tiempo de deportes en Radio Torcal, diciéndoles que el Ayuntamiento ha recibido el premio de la Universidad de Málaga a la innovación en la gestión deportiva. Y así es, nuestro consistorio recibió hace escasa fecha el premio a la innovación de la gestión deportiva 2009-2010 en el transcurso de la Gala del Deporte de la Universidad de Málaga. Además, otra entidad antequerana, de lo cual nos congratulamos, el Hotel Antequera Golf, fue distinguida en el apartado de Mejor Gestión Medioambiental en Campos de Golf. El concejal de deportes, nuestro amigo Manolo Chicón, recibió el galardón de manos del delegado provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Antonio Subirón, en un acto presidido por la rectora de la Universidad de Málaga, doña Adelaida de la Calle. Sin duda, buenas noticias con la que cerramos esta edición primera de la semana de Antequera Suda. Asómense al blog oficial de estos programas, antequerasuda.blogspot.com, y ahí tienen el enlace del nuevo foro creado al efecto, antequerasuda.forosactivos.com. Y por supuesto, búscanos en Facebook, que ya estamos con muchísimos amigos ahí. Pongan en Facebook Antequera Suda y ahí estamos también, cómo no, en la red social de moda. Un saludo de su locutor de cabecera, mañana más deporte, ojalá con algunos fichajes para nuestro Antequera. Sean muy felices, pasen muy bien el resto de la jornada y como siempre les digo ya un clásico en la manera de despedirme, que les aprovechen.